Radio 3 presenta... Especia Melange. Mete tu mano en la caja. Tu conciencia debe controlar tus instintos. Tu instinto querrá sacar la mano de la caja. Si no lo haces, sentirás un cosquilleo. Después calor. Más y más y más calor. Melange. Así ya estamos, ¿no? Tres y... Nostalgia de sentir tu boca loca. Si estás solo esta noche, junto a mi boca, que o bien sola, noche nadie te hablará de... y mi voz te pone: ven a la noche. ¿Cómo era? ¿Que te devora? Mastica. Hay para mí en cada día una hora a la que amo extraordinariamente. Es esa hora en que tiendas, oficinas y ministerios se cierran y la gente se dirige a sus casas para hacer la cena y descansar. Y en el camino van haciendo proyectos para el tiempo que aún les queda libre antes de dormir. En esa hora, acostumbra a nuestro héroe, que también tiene su trabajo regular, a andar con los demás un trecho del camino. Un raro sentimiento de bienestar se trasluce en su rostro pálido, un poco mustio. Está casi contento, pues ya dio por terminada hasta el día siguiente su pesada tarea. Se siente alegre como un colegial que se levanta de los bancos de la clase y de nuevo puede entregarse a sus juegos y distracciones favoritas. ¿Creen que él piensa en cenar? ¿O en el tiempo que tiene por delante? No. Él es rico ahora de su vida propia, de su vida suya, particular. De pronto se ha vuelto rico y el último destello de sol de poniente no brilló en balde, tan lleno de calor vital, despertando en su caliente corazón multitud de impresiones. La diosa fantasía le ha envuelto ya en su red dorada y le ha colmado de las abigarradas visiones de una vida arbitraria y prodigiosa. Quizá lo elevó ya desde la recia acera de granito por la que va a su casa, con una mano caprichosa, hasta el séptimo cielo, el más alejado del mundo, llevándose en sus juguetonas alas todo cuanto rodea al soñador, que con el botín recién cogido entra en su casa, se sienta a la mesa y cena sin percatarse de ello. Oscurece en su cuarto. En su cuartucho impera el silencio. La soledad y el ocio acarician su imaginación, que empieza a caldearse suavemente y se produce en ella un leve movimiento, como un hervor imperceptible. De pronto, se le cae a nuestro soñador de las manos el libro que maquinalmente y por pura rutina cogió de la mesa. Ha vuelto a despertarse de la fuerza de la imaginación y surge en torno a él un nuevo mundo, una nueva vida encantadora. ¿Qué le interesa a él nuestra vida real? Según su estrechísima idea, los demás llevamos una vida lenta, monótona y vacía. Estamos todos, según él, terriblemente descontentos con nuestra existencia. Y no podemos ver esas visiones mágicas que surgen ante él, tan encantadoras, tan magníficas. tan sin límites de pura nada. ¿Y en qué sueña? Se preguntarán. En todo, sencillamente en todo. En el destino de un poeta que al principio no es reconocido y luego despierta universal entusiasmo, en un papel heroico en la toma de una ciudad, en una estrella de cine, en una bailarina, en un rinconcito propio en Petersburgo, donde tener sentadita a su lado una mujer amada que con la boquita abierta y los ojos tamaños lo escuche en las veladas de invierno. Nada desea, porque ya lo tiene todo, porque ya está saturado y él mismo es el artista de su vida, y la puede moldear en todo instante a su capricho. Surge tan fácilmente ese mundo de fábula, que no parece ser un simple tejido cerebral. Con frecuencia estamos tentados a creer que toda esa vida no es una creación del sentimiento, ni un juego caprichoso e insustancial de una imaginación engañosa, sino una realidad verdadera y palpable. Y cuando la mañana torna a brillar con matices de rosa en los cristales de las ventanas, nuestro soñador, rendido y agotado, se tiende en el lecho y se queda adormilado. ¿Por qué siente entonces la sensación de morirse de puro feliz, con todo su espíritu morbosamente conmovido y un dolor penosamente dulce en el corazón? ¡Qué engaño! Cuando vuelve enteramente en sí, tiene el alma vacía y triste. En torno suyo se ha desvanecido todo un imperio de ensueños, sigilosamente, sin ruido, sin dejar huellas, como solo puede desvanecerse un sueño. Y ni siquiera podría decir lo que ha visto. Pero un oscuro sentimiento que en su corazón empieza a agitarse le va infundiendo poco a poco un nuevo anhelo, halagando seductor su fantasía y evocando sin sentir otro tropel de visiones. Así ha pasado toda mi vida, inútilmente, soñando, alejándome del mundo real, pobre y miserable. Y creo que así será hasta el final, soñando y alejándome, deseando en el fondo que llegue el momento en el que por un solo día de esa vida que imagino sea capaz de renunciar a todas mis fantasías. Noches Blancas, Dostoyevsky. Makes me feel 16 years old. Not happy for tomorrow, but happy for tonight. Tonight with her makes me feel like 16 years old, not waiting for tomorrow, but living tonight. The place could be Brookline or Brooklyn. Could be Holland or France, but trusting her the way I do, and feeling this feeling inside tonight. make me feel warm, cared for with trust, living life for tomorrow, but for tonight. Cerró la puerta de casa tras de sí. Se quedó quieto. Silencio. Dulce silencio. Con paso suave, caminó hasta su habitación. No quería hacer ruido. No quería despertar a nadie, aunque la casa estaba vacía. Daba igual. En la habitación se quitó el abrigo, soltó el correo y las llaves en la cama y se sentó en una esquina. ¡Qué silencio! Se cambió de ropa, muy despacio. Parecía querer prolongar sus movimientos para dar zancadas amplias sobre el tiempo. Calzarse las botas que a cada paso recorren 7 leguas o 7 rayas en la esfera del reloj. Así la noche corre más y pasa pronto. Pulsa el interruptor de la luz del comedor. Silencio en el comedor. La tele muerta presidiendo el salón de su hogar familiar. El gobierno se está planteando incluir en la categoría social de familia a todas aquellas formadas por un único miembro. No es mala idea. Malos tiempos para la compañía. Así que esta noche su familia estaba toda en casa. Y ninguno de sus miembros se decidía a apagar el silencio encendiendo la tele. Hoy no. Hoy, estatismo en el sofá. Miedo a la soledad. Terror al vacío. Pánico a no oír nada. Adicción. La tele en el comedor y el aparato de radio en la habitación. Adicción al ruido de fondo. ¿Provocarán cáncer? Y siente la necesidad de acallar la mente, que se exalta siempre al encontrar un hueco de silencio, y lo cubre, pensando y maquinando, y creando un círculo vicioso de destrucción, que apenas puede la insoportable programación televisiva cubrir con eso que llaman evasión. Evasión de su jornada laboral, de sus problemas, de sus alegrías, evasión de la realidad, evasión de uno mismo, evasión de su cuerpo en el sofá, evasión familiar. Piensa en ello observando la pantalla negra de la tele apagada. En todo eso y en mucho más. En demasiadas cosas más. La noche te mastica. La noche te devora. La noche te traga y te mantiene vivo, como los reptiles, cuando deciden comerte en varios días y primero te rompen los huesos para que no puedas escapar. Ese era él en el sofá. Una familia de un único miembro, sin posibilidad de escapar, porque le han roto los huesos. Pero basta. Se mueve. Es tarde. Debería estar cenando ya. Masticándose el cerebro en plato llano, rehogado con cebollita picada, piñones y champiñón. O dejando que se lo mastique la tele. Difícil elección. wir die schönen Augen rot, wenn im Meeresspiegel badend dich erreicht der frühe Tod. Doch erst ist in alter Pracht Glorie der düsteren Welt, du am Morgen neu erwacht, wie ein stolzer Siegesheld. Desesperación, ¿qué línea tomas? La más directa, Jesús. La más directa. ¿La circular? Pavón Spitis. Línea 9. La conozco. Es estupendo, ¿no, Jesús? Es la verde. Soy daltónico, Jesús. No te preocupes, es la verde oscura. Pavón Spitis. Punto. La 5 es la de Canillejas, pero es verde clara. También pasa por Pitis. Hay trasbordo. Sería una sorpresa querer ir a Pitis y acabar en Aluche. No. Tienes razón, Jesús. Nunca lo había pensado de esa manera. Hoy en el Bagachungo tenemos a Roberto Benavides. Roberto toca la maraca en la Orquesta Filarmónica de Tetuán con otros 6.546 componentes. Y pese a que no se le escucha, Roberto sigue en pos de elevar a la maraca como uno de los instrumentos más fundamentales de la música del siglo XXI. Buenas tardes, o mejor, buenas noches, Pedro. Soy Roberto, Jesús. Y a todo esto, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién te introdujo en la maraca? Años a. Jesús. Machín. Jesús, Machín. No, Jesús. El mismísimo Antonio Machín. ¿Tiene nombre tu maraca? ¿Cómo? Te lo formularé de otra manera. Por favor. ¿Tiene nombre tu maraca? Eso sí, Jesús. Tu maraca se llama Jesús. No, Jesús, no. Yo no he dicho eso, Jesús. A mi maraca le he puesto por nombre... Maraca. Imaginativo. No, estás confundido. Sustantivo de nombre. ¿Me estás diciendo que le has puesto a tu maraca el nombre sustantivo? Que no, joder. Maraca es un sustantivo. Pero no era una maraca. Joder, Jesús. No sigas por ahí. Con la maraca no. Albino creatures are in the dark. Oh, why can't you be the same? This meat is tight like a meteorite. Nightstick is its name. Nightstick is its name. Don't you turn your back on an extraterrestrial mind. The moon seeps through all curtain thought. Leave your dreams behind. Kiss all your dreams goodbye. There's a highway I know with molesting eyes, where twilight waits and drag as a cloud. On the missing horizon, the methane haze hides a million in 1 mile drop. There you'll find the sky king in his luminescent spot. The x-ray in his extra head S. Dude, is that all you got? Albino creatures thrive in darkness. Why can't you do the same? A ponytail of burning, dirty ice defies terrestrial science. Before the hammock draws straight through your thoughts and your raggedy tail on the line. Fight down on that dream behind. The hooting rabble swarms around the billowy elite. Snapshots and autographs won't requite the last for golden meat. They offered a dance floor swimming underfoot where policemen may leap as one. The nightclub turns to the sun, the mechanical bull bends on. Coward, don't you turn your back on extraterrestrial signs. The talking bull up in the sky, sparkle with red design. Darkness keeps the blind. How by the breaches look great in the dark. Why don't we look the same? Lift me tight, I will be alright. Quizá esta noche tampoco podéis dormir. La televisión no os hace suficiente compañía y no os gusta estar en silencio y solos para dejaros llevar por vuestros sueños. Quizá necesitáis que nosotros te ayudemos a soñar. Quizá necesites que la noche te mastique. Y aquí estamos nosotros para masticarte y para comerte y para ayudarte. Quizá tienes miedo. Quizá tienes apariciones, fenómenos paranormales en tu casa, apariciones de la Virgen en la pared. No eres el único. Empezamos esta noche con una llamada alarmante de un caso espeluznante de un oyente. Hola, oyente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás? Enhorabuena por tu programa. Gracias, gracias. ¿Estás nervioso? Es que, verás, mi caso es rocambolesco, e incluso pintiparado. Bueno, eso dicen todos. Adelante, adelante. Pero bueno, aunque sea así, no por ello pierdo la esperanza de que algún oyente haya vivido una experiencia similar, por eso llamo. Seguro. Me ocurre desde hace un par de semanas, ¿sabes? Cada noche, a eso de las 2 de la madrugada, entre sueños, oigo el lejano arrullo del camión de la basura. El sonido crece, y crece, hasta sonar dentro de mi habitación. El camión de la basura suena en tu habitación. Sí, eso es. Pero es que abro los ojos y ahí está, frente a mí, un gigantesco camión de la basura del que desciende, como una jauría de perros hambrientos, todo un batallón de tertulianos de la noche con cuerpo de jabalí. En tu habitación. Sí, eso es. Y gritan, y se carcajean, maléficos, y vienen hacia mí sin compasión. Se me meten dentro, a través de los oídos. Uno, otro, otro y después otro más. Y me hincho hasta reventar en 3 pedazos. Uno amarillo, otro verde y otro azul. Luego los basureros recogen mis pedazos y tiran cada uno al contenedor correspondiente. Después me trituran y vuelcan todo el contenido del camión en el suelo de mi dormitorio, dejándome destrozado. Convertido en un montón de mierda. La noche te mastica y a algunos la noche les tritura y acaban en el camión de la basura en su habitación. Pero para eso estamos nosotros aquí, para escucharte, entenderte y acompañarte. Algunos tienen este tipo de problemas y otros tienen problemas más profundos, más graves, dignos de ser analizados por pensadores críticos, filósofos. Es el caso de la siguiente llamada. De la siguiente oyente, Sheila. Esta noche he soñado que por fin tenía la valentía de ir al psiquiatra y contarle mi problema de identidad sexual. Bueno, lo que le contaba no me te puedo decir eso porque es muy íntimo. Y yo le preguntaba si le parecía bien que leyera un libro de autoayuda que venden en el súper de la Puri, que se llama Aceptación sexual en tres noches. Y me decía que no, que de eso nada, que mejor que escuchara las canciones de Héroes del Silencio, sobre todo la letra, que me ayudaría mogollón. Como yo hago caso de los sueños, me he despertado y llamado a la Puri al súper para que me comprara el recopilatorio de los héroes, que además estaba en oferta. Pero me lo he puesto y yo no he entendido nada, nada, nada de las letras. Y que yo creo que esto no me ayuda. Pero claro, es que era un sueño. La Puri dice que veo demasiado los vídeos de Falcon Crest que me compré. Querida Sheila, tu sueño es revelador, profético y nada enigmático. Solo debes dejarte llevar por los consejos que encierran las sabias letras de los Héroes del Silencio, a los que de ahora en adelante llamaremos héroes, a secas. Escojamos una canción, Maldito Duende, por ejemplo, que estamos escuchando, y analicemos la letra. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. En esto los héroes elaboran una compleja comparación. En primer lugar hablan de la noche, querida amiga, ese lugar en el que los gays, lesbianas y transexuales os movéis con tanta soltura. La figura del duende que invita a soñar es, sin duda, una manera elegante de referirse a los proveedores de estupefacientes, esto es, a los camellos. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Ay, querida Sheila, ¿no te recuerda esto tus noches de desenfreno alcohólico, tus excesos sexuales y el abuso de estupefacientes? Reflexiona. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. El egoísmo, Sheila, el egoísmo. Es lo que te lleva a estar tan sola y no arrepentirte de tus pecados. Pero claro, te das cuenta de ello cuando llega el día y te pilla con la peluca ladeada, las plataformas rotas y el rímel corrido a la salida de un after de mala muerte y borracha de alcohol de garrafa. Las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Redundamos en la idea, Sheila, de que las drogas te empujan por un mal camino. Las estrellas, un claro referente al éxtasis, te iluminan la mente, pero es una luz falsa, un espejismo del verdadero camino. El efecto euforizante de la droga te hace sentirte fuerte y por ello los héroes cantan aquello de que nadie te puede tocar. Una sensación falsa, claro está. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar. Sheila, querida, te has drogado demasiado. Estás en tu cuarto, derrengada sobre la cama, aún drogada, y a tu lado seguro que hay un chulazo aún más drogado que tú, dispuesto a poseerte, acercándose a ti, haciendo corta la distancia, y tú te dedicas a fornicar, por eso te pasan rápidas las horas, y como vas muy ciega, al cuarto te parece que mengua. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Aquí quería llegar, querida Sheila, aquí quería llegar. No solo yo, también los héroes. Esta es la moraleja de la canción. Aún eres joven, Sheila. Tienes muchas cosas que decir y debes escapar de la droga, los excesos, la promiscuidad. Debes escapar de ese lugar. Por tu bien, Sheila. Solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Go! días, gracias a los doctores Esther Ferrero y Alfonso Latorre, dos enajenados mentales, drogadictos, que dan una autoridad y un peso a este programa y a resolver tus dudas, que ya sabes que aquí siempre, siempre, siempre te las arreglamos. Bueno, pues La Noche Te Mastica se despide por el momento y esperamos que la noche te devore en el mejor de los sentidos. Adiós. ¡Hey, Tom! ¿Cómo estás? ¿Cómo has conseguido esos increíbles abdominales? ¡Con el nuevo AB Flater! ¡Hey! ¿Es verdad que ya no te dedicas a cortar zapatos con tu cuchillo? No, ahora trabajo 2 segundos, justo después de hablar por hablar. ¿Y qué haces para conseguir esos increíbles abdominales? Trabajo 2 segundos, ya te lo he dicho, Jim. ¡Muy bien! ¿Eso quiere decir que ya no te dediques a vender música de los 80 más farlopa, Tom? ¡Venga, una lonchita! ¿Y tú crees que después de este comercial alguien nos verá a las 5 de la mañana? ¡Claro! ¡Porque la noche nos devora, Jim! La noche se mastica. ¿Hacemos otro? Cambiantes. Te mastica, me acuerdo, me acordaré. A la primera, a la primera. ¿Lo repetimos? Hazme esto. Venga. ¡Hey, Tom! ¿Cómo estás? ¿Cómo has conseguido estos increíbles abdominales? ¡Con el nuevo Starry Gym 5! ¡Qué bueno! ¿Y qué haces para ponerte tan bien? Pues trabajo 2 segunditos estos estupendos abdominales de la zona lumbar. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. El ratoncito Pérez, rey de la noche destronado, dejó su integridad bajo la almohada de un niño y se fabricó una seductora sonrisa con los dientes acumulados durante años de trabajo. Ahora presenta un programa de variedades nocturno y luce una hermosa corona de oro y cocaína sobre su cabecita podrida. La noche te mastica. Bienvenidos. noche, en la noche temástica, pingüinos, la vida de la curruca mirlona en el desierto del Gorongoro. ¡Que no me rapa! ¡Cuanto más rápida, acecha nuestros adversarios! Y para terminar, una película de un director sordomudo, manco, cojo y ciego, checoslovaco de los años 30. Por supuesto, en versión original. Tres noches sin dormir. Los primeros días fueron duros, porque el cansancio se apoderaba de mí en cuanto salía el sol. Sin embargo, esta mañana no ha sido así. Me he sentido bien, nada cansado, casi diría que eufórico. Quizás se deba a las compras que realicé en la teletienda, el Afflexion y el Ultra Abdominizer. No sé. Debería ir al médico. El caso es que esta noche tampoco tengo sueño. Ni siquiera intento acostarme. Como he pedido el Afflexion y el Ultra Abdominizer, pero tardarán unos días en llegar, me he comprado algo para pasar la noche si no logro conciliar el sueño. Un telescopio. No lo he comprado para ver las estrellas, que me importan un carajo, sino para espiar a los vecinos. Sí, a los vecinos. ¿Qué pasa? Dos de la madrugada. 30.000 pelas tiradas a la basura. Los vecinos del edificio de enfrente se acuestan a las 12 de la noche. Todos. Un coñazo de edificio, vaya. Deben de ser todos unos amargados, porque, a ver, digo yo, alguien que se acuesta a las 12 y ni siquiera ve Crónicas Marcianas, debe de ser un amargado. Para un programa cultural que echan en la tele. Acabo de ver una luz. Una luz en el edificio de enfrente. Monto de nuevo el telescopio. Veamos. Es un tipo cincuentón. Barrigudo. Viene de pasear al perro. Y debe de tener hambre porque, después de dejar la cadena del chucho en la mesa, se ha ido directo a la nevera. Ah, es goloso el tipo. Acaba de sacar un tarro de mermelada. Me acaba de entrar hambre a mí también, así que abro una lata de paté que unto en una rebanada de pan. 3 de la madrugada. Vuelvo al telescopio atacando con fruición mi rebanada de paté. El tipo está desnudo, sentado frente a la tele. El perro está a sus pies y está muy contento porque mueve la cola frenéticamente. Y por otra parte, es lo único que puedo ver del chucho. Ahora que me fijo, el tipo pone unas caras muy raras. No alcanzo a ver la escena completa, así que me acerco a la mesa del salón y monto el telescopio sobre ella. Subo y compruebo si la nueva ubicación me permite bien toda la escena. ¡Santo Dios! ¡No es posible! El perro, la mermelada. ¡Qué asco! Creo que voy a vomitar. Cinco de la madrugada. Ahora sí que he echado a perder el telescopio. Mi vomitona ha estropeado las lentes y los engranajes no van tan suaves como antes. Total, para lo que lo voy a usar de ahora en adelante, porque espiar al zoofílico de enfrente no es algo que me atraiga demasiado, la verdad. Aunque ahora que lo pienso, ¿y si me compro una cámara de vídeo y lo grabo? Seguro que me dan una pasta en algún programa de televisión. A Javier Sarda, por ejemplo, seguro que le interesa. Lo veo, si es que lo veo. Veo a Sardá diciendo: ¡tenemos con nosotros al gordo zoofílico! Y el público del plató puesto en pie jaleándole mientras entra escoltado por las dos azafatas y Galindo, que hará de perro. Hasta puede que Boris haga de vendedor de mermelada. Desde luego que sí. Mañana mismo me compro la cámara. sé que no me equivoco si digo que estoy soñando. Sueño, luego imagino. Imagino, luego sueño. Sueño desde mi habitación y sueño con la habitación de al lado. Imagino desde mi habitación que todo es un sueño. O sueño desde mi habitación que solamente estoy imaginando. En cualquier caso, ¿es algo lo que sucede o es nada? Sueño desde mi habitación y sueño con la habitación de al lado. Yo he terminado por crear esa habitación en mi mente a fuerza de no verla, pero sí de imaginarla. La sueño de noche, la imagino de noche, la oigo de noche, luego la vivo de noche. Y la noche cae. Espero en silencio. Va llegando. Algo sucede. Algo. Sucede el silencio. Sucede el ruido. Sucede que todo lo que sucede en la habitación de al lado tiene relevancia. Sucede que todo es diferente, simplemente porque sucede en la habitación de al lado. Por eso sucede que es misterio. Sucede silencio misterioso. Sucede ruido misterioso. Sucede voz misteriosa. Sucede música misteriosa. Sucede olor misterioso. Sucede misterio. Sucede. Sucede que pienso en la habitación de al lado. Que escucho. Que imagino. Luego sueño. En cualquier caso, ¿es algo lo que sucede o es nada? Pienso y le imagino a la habitación una cerradura pequeña y sinuosa, como la silueta de una mujer. Pienso, luego imagino. Imagino, luego sueño despierta con esa cerradura cada vez más grande frente a mí. Pienso, sueño, imagino. Luego vivo cómo me acerco a la cerradura de la puerta de la habitación de al lado. Sin ser yo quien camina, deslizándome, y así, flotando, llega mi ojo al agujero curvo de la cerradura, y no ve sino reflejos que empiezan, se desarrollan y terminan en mi propia habitación. Sueño, luego imagino, imagino, luego sueño. En cualquier caso, ¿es algo lo que sucede o es nada? Hay vuelta atrás. Ayer clausuramos la última ventana. Un velo negro de pintura se fue comiendo la luz, arrinconándola en la esquina del cristal, hasta engullirla por completo. Después, con una pistola de silicona taponó todos los resquicios de las puertas. Se hizo la noche. Serían las 4 de la tarde. A martillazos. La primera noche la hemos pasado haciendo el amor, comiendo compulsivamente y destrozando uno a uno los relojes de la casa. a martillazos. He dicho primera noche. Aún el tiempo marca el compás de nuestras vidas, pero lentamente se extiende el desorden de la noche, como la pintura negra de los botes que hemos derramado en cada rincón del dormitorio. Estas cosas hay que hacerlas con un cierto sentido poético. Tengo la sensación de que cuando las cuatro lenguas negras junten la punta en el centro de la habitación, el día será abolido. Este es el... Y la noche comenzará a devorarnos. Pedirán por el rescate $500,000 para hacer la llamada y recoger el dinero. El banquete es lento, ceremonioso, igual que un rito. El rito de la araña y la mosca en la tela. La presa gime y se debate, pero no hay piedad por parte del cazador. Espera a que se consuman sus últimas fuerzas y después la devora sin prisa, con la calma suficiente para que el cuerpo no se pudra. Puede durar días y días. Para nosotros, una noche eterna. Su lengua ha ido lamiendo nuestros cuerpos. El sentido estético me dice que es una pátina de conservación de la carne. Lo que muere antes es siempre el cerebro, el alma, por mucho que digan. El espíritu se rinde mucho antes de que el cuerpo haya dicho su última palabra. Y más aún, si es una deliciosa rendición, casi un éxtasis. Nuestros cuerpos seguían abrazados, lamiéndose las heridas, las llagas que empiezan a florecer en nuestros codos, rodillas y partes más resecas. Perdida ya la razón y los recuerdos, seguíamos amando nuestros restos como dos trozos de carne casi inertes. Y sentí cómo daba su primer bocado, una punzadita como el pinchazo de la boca de un insecto, la araña que comienza el banquete de mosca. Tenue y extremadamente placentero, turbador hasta la náusea, me retorcí, retorciéndole a él el brazo, pidiéndole en un grito ahogado que me tomara, que estrujara mis nalgas con sus manos, mis pechos contra su pecho. Me arrastré como pude y me dejé caer sobre ella. Noté un dolor insoportable. Tenía sus uñas, largas como largos fueron antes nuestros días, clavadas profundamente en mi carne. Quise chillar, pero no pude. Mi garganta estaba rota, llagada y muerta, y mi estómago hervía. Vacío, le mordí el cuello, le atraje hacia mí con mis últimas fuerzas, después la nuca, el hombro, sus pechos ya resecos. Vacíos, solo hueso y tuétano de hueso. Y como dos perros, hasta el final de nuestras fuerzas, seguimos mordiendo, chupando y masticando cartílago, tuétano y hueso. El banquete es lento, ceremonioso, igual que un rito. El rito de la araña y la mosca en la tela. La presa gime y se debate, pero no hay piedad por parte del cazador. Para nosotros, la noche eterna.